Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Bienvenido y bienvenida a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Hoy, 6 de mayo de 2020, en otro programa que hacemos desde nuestras casas y confinadas, vamos a contactar y hablar con el profesor Gilberto López y Rivas del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Centro Regional de Morelos, desde México, y también con Lola Sepúlveda del Centro de Documentación sobre Zapatismo. Con ellos dos vamos a analizar la situación en México y si este país, que también está sufriendo la crisis del COVID, han paralizado o no los megaproyectos, aquellos como los del Tren Maya, el de Morelos, Canal Seco, y el papel que está jugando la delincuencia organizada en todo este ambiente. Escúchanos que empezamos. Y aquí estamos en Lucha Libre con Gilberto López y Rivas, nuestro profesor favorito, nuestro compañero favorito ahí en México, del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Centro Regional de Morelos. Y también muy cerquita aquí tenemos a Lola Sepúlveda del Centro de Documentación sobre Zapatismo, que ya nos están escuchando, ¿a que sí? Sí, muy buenas tardes. Gilberto. Hola, buenas tardes. Y también mi compañera, que está también cada uno en su casa. Bueno, buenos días para Gilberto, ¿no? Buenos días, ¿no? Gilberto, para ti. Sí, buenos días. No te veo, Nati, pero buenos días. Bueno, no importa, tú hazte una idea, estoy guapísima. Bueno, pues queríamos empezar este programa con una sintonía especial que os vamos a poner ahora, a ver qué... Es para, en honor a Gilberto. Fue más o menos así. Vino blanco, noche y viejas canciones. Y se reía de mí. Dulce embustera, la maldita primavera. Que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te... Gilberto, ¿te suena esto de algo? Siento el vacío de ti. No, fíjate. Nunca había... ¿Cómo? No me suena, pues. Ah, que no la oye. No, sí la oigo. ¿Cómo no te va a sonar? Escucha. No me digas que no sabes lo que está sonando, Gilberto, que no te lo puedo creer. No, nada, pues parece que no nos ha salido muy bien. No puedo creer que no sea la maldita primavera. No, nunca escuché a Yuri. No me lo creo, pero ¿y dónde estabas tú, pues, en el 82? Si lo escuchaba yo en Nicaragua, en México y en todos los lados que iba. Gilberto, ¿cómo no lo escuchabas tú a Yuri? Pero sabías que era Yuri. En Nicaragua yo escuchaba Chiquitita. El grupo en la costa atlántica. Es verdad, chiquitita de ABBA. ¿Sí o sí, no? De ABBA, sí, y en un hotel donde había más ratas que comida. Pues fíjate tú que yo levantaba antes a José que la última vez que oí esto de la maldita primavera, no que la oí, que la canté a voz en grito, pues fue hace no mucho tiempo, hace 7 u 8 años. En un sitio especial en Colombia, ¿no? Con dos compañeros en un coche a grito pelado la maldita primavera. Pero vamos. Tú eres más moderna que yo, Nati. Modernísima, como que los que nos oigan ahora no veas tú. ¿Y tú, Lola, qué me cuentas? ¿Ha cantado la maldita primavera o tampoco? En la vida, vamos. Pero por favor. En la vida. Es que creo que no la había oído jamás. ¿Pero qué decís? ¿Qué decís? Sabía quién era esa tal Yuri. O sea, no. Es una mexicana internacional importantísima que tiene una letra fantástica para esta ocasión de Pasa ligera la maldita primavera. Por favor. Pues lamento decirte que yo he debido de vivir en otra época, en esa época. Hombre, vivía otras alternativas. No, yo esa vida no ha pasado por mí, ¿eh? Pues nada, yo tampoco he escuchado la canción, Nati, y me parece que ha sido la única que la he escuchado aquí en esta... No, es verdad, porque yo... Todavía no habías nacido, chico. No es verdad. Voy a buscar mexicanos debajo de las piedras para que canten conmigo la maldita primavera. De debajo de las piedras. Porque... Para nada. Ya no, pero, sé. ¿Por qué querías enseñarnos esta canción, Nati? Pero hasta escribió una cosa Gilberto hablando de Yuri. Bueno, Gilberto la rebotó. ¿Te acuerdas que mandaste una cosa hace poco sobre Yuri y la maldita primavera? Total, que no la habías escuchado. No, hombre. Jamás en mi vida escuché a Yuri, fíjate. Bueno, pues se acabó. No te ha salido. Con la lucha de clases. No, perdona, pero si esto era... Esto se puede entender como se quiera, ¿eh? Ya te digo. Que hemos estado, vuelvo y te digo, rodeados de paracos gritando la pasa ligera, la maldita primavera, como locos. O sea que... Porque era la manera de quitarnos los nervios. No el México, aunque Yuri es mexicana. Pero bueno, mi gozo en un pozo. No sé qué te diga, es mejor chiquitita que esto. No sé qué te diga. Pero bueno, dejemos ya este asunto de la maldita primavera. Que pasa ligera la maldita primavera. Desde luego. ¿Cómo que se sí. está pasando? Entrémosle, chicos, ¿vale? ¿Entramos? Vale. Gilberto, ¿le entramos al asunto después de esta discusión que hemos tenido? Sí, adelante. Bien. ¿Qué tiene? Mira, hace unos días hacíamos un programa con un compañero chileno y veíamos la especificidad del tema de la pandemia en un lugar, en un país, en una sociedad en plena revuelta, como ocurrió con Chile, ¿no? Con Chile. ¿Cuál sería la especificidad de México? ¿Y qué es lo que sería más interesante a considerar en cuanto a la irrupción de la pandemia allí en concreto? ¿Qué piensas? Mira, yo creo que la pandemia, como en todos los lugares del mundo, puso al desnudo las más profundas contradicciones que nos están agobiando ya desde hace mucho. Muchísimas décadas con el modelo neoliberal, pero que en el caso concreto mexicano, desnudó lo que iba a ser un gobierno supuestamente de izquierda, supuestamente antineoliberal, e incluso con un carácter histórico pomposamente llamado la Cuarta Transformación. Ajá. Lo que hemos visto a lo largo de esta realidad mexicana es que a la par de la pandemia tenemos una actividad criminal que ronda casi en los 100 muertos diarios y que el 20 de abril pasado se registró el número mayor de muertos de todo el año. O sea que... ¿De muertos por organización criminal, quieres decir? Sí, la actividad de la delincuencia organizada sigue todos los días, ¿no? Todos los días hay muertos que, te digo, rondan en un promedio de 100 muertos diarios. Esto, digamos, que lo que nosotros le llamamos la acumulación militarizada y que podría también llamarse acumulación necrófila, pues nos enseña cómo el capitalismo no descansa con la pandemia. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que primero la realidad mexicana es una precarización de la economía, como la pueden tener a su manera en Europa, pero aquí es exponencial. De tal manera que el quédate en tu casa, pues es casi como un insulto para muchos, porque muchos no tienen casa o tienen casas hacinadas o no hay cómo lavarse las manos ni seguir las mínimas medidas de seguridad. Y aparte de eso, pues tenemos, como dije ya, la actividad de la delincuencia organizada. Paralelo a esto, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha continuado en sus políticas como si no existiera pandemia alguna, pero disfrazada de ayuda a la pandemia. Entonces, en abril también el presidente mandó un decreto para redirigir el gasto público y metió en el decreto las 38 medidas que tiene desde hace años que está en campaña electoral y con las que ganó, entre las que se encuentran los megaproyectos que ya son conocidos, como el proyecto del Tren Maya, llamado Maya, como el proyecto Integral Morelos, que nos toca aquí en el estado en que yo vivo, como el proyecto del Canal Seco del Istmo de Tehuantepec. Pero el artículo 7 del decreto es muy claro en cuanto a qué me refiero con acumulación militarizada. El decreto dice: se dará en el gasto público carácter preferente a la Secretaría de Salud, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, cuando me preguntan qué es eso de la acumulación militarizada, yo les digo nomás, lean el decreto del presidente en el artículo 7, donde pues dice que el carácter preferente que van a tener y cuáles van a ser las secretarías que más dinero reciban. Digamos, explicable, sí, la Secretaría de Salud, pero ¿cómo te explicas que las Fuerzas Armadas reciban aumentos considerables en todo su presupuesto? Se les encargue la construcción del aeropuerto, la construcción de carreteras, la construcción de hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acaba de entrar también un plan para que el comando donde está la Marina, el Ejército, etcétera, se haga cargo de la situación en la fase 3 de la pandemia. ¿Qué significa todo esto? Pues un recorte del presupuesto público. Por ejemplo, nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde yo trabajo, se verá recortado casi en un 60% para hacer tareas de investigación. Pero la Guardia Nacional está cobrando su salario íntegro y todos los presupuestos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional aumentados considerablemente, no sufren recorte alguno. De tal manera que, pues, si bien es cierto que la pandemia está a cargo de reconocidos médicos, incluso que tienen un origen progresista, el subsecretario López-Gatell estudió en el Colegio Madrid, como te decía, Nati, y proviene del exilio español, y es un tipo razonable, es un tipo que asume una actitud académica e insiste pues en el quédate en tu casa, en la sana distancia, etcétera, etcétera. Todo eso pues no quita lo que está ocurriendo en abajo, en donde los pueblos pues están protestando por el inicio en plena pandemia de la construcción del Tren Maya. Se hicieron las licitaciones y le dieron al Slim, el millonario, el multimillonario, que se hizo multimillonario con la privatización de teléfonos de México, se le dio una parte de esa licitación y y otra parte de la licitación se le dieron a una empresa portuguesa y otra china, que tienen conductas equívocas y antiéticas, acusaciones en otros lugares. Y entonces la cuarta transformación, que se basó en una lucha frontal contra la corrupción, pues tiene a pequeños acusados de corrupción, pero los expresidentes no han sido tocados. Y pues entramos a estas licitaciones dudosas sobre megaproyectos que afectan directamente la vida de las poblaciones indígenas. Gilberto, antes hemos empezado a hablar de recortes y de estos megaproyectos. Sería bueno que nos explicaras en qué consisten estos megaproyectos y en concreto estos tres que nos has nombrado, ¿no? El del Tren Maya, el de Morelos y el del canal, y qué afectaciones, qué consecuencias negativas tendrían. O... Recordárnoslo un poquito, porque ya hicimos, mira, forma de eso, refrescarnos. Qué bueno que haces esa pregunta, porque los tres están interconectados. Es un mega proyecto en que engloba los tres, que introduce los proyectos de los anteriores gobiernos neoliberales. De hecho, el del Canal Seco proviene de Zedillo, y lo que era el proyecto Plan Puebla-Panamá, que ahora se llama Proyecto Mesoamérica, es una forma de poner en práctica la recolonización del país tomando en cuenta las grandes riquezas del sureste, tanto naturales como turísticas, como históricas, como arqueológicas. Y no es un proyecto de un bucólico tren que atravesará las selvas destruyéndolas, matando jaguares y aniquilando las selvas y destruyendo la vida de los pueblos y la sino es un proyecto que incluye una gran cantidad de proyectos incluidos en él. O sea, para empezar, el tren no es un tren de 80 kilómetros por hora, es un tren de velocidad rápida que ustedes conocen como el AVE, uh-huh, ¿verdad? Y tiene otros trenes que van a incluir contenedores, o sea, transporte de las mercancías de un lugar a otro, de las grandes corporaciones. En particular, el proyecto del Istmo de Tehuantepec es un proyecto que yo le llamo el pacto McLean Ocampo, porque en el siglo XIX Juárez, para poder sostener su guerra, le propuso a los Estados Unidos entregarle conexiones de ferrocarril que fueran del Golfo del Pacífico, del Océano Pacífico y del Golfo de México, uh-huh, al centro de los Estados Unidos, y entregar el canal de Tehuantepec enajenado por 50 años a los Estados Unidos. Ese pacto no fue apoyado por el Senado de los Estados Unidos, pero lo que hoy se revive es que ese canal seco, ese proyecto de canal seco, es, con palabras de Andrés Manuel López Obrador, para facilitar la conexión entre la costa este de los Estados Unidos y la costa oeste de los Estados Unidos en su plan de lanzar contenedores que vayan del Pacífico al del Atlántico al Pacífico, y que sirva para los Estados Unidos. Por eso yo le llamo la nueva versión del McLean Ocampo. ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores entregaron a una compañía estadounidense que se llama Kansas Pacific, no sé qué, le entregaron 4.500 kilómetros de vías férreas, de tal forma que actualmente ya es posible mandar contenedores de Kansas a Lázaro Cárdenas y de Kansas a puertos en el Golfo de México. Si se conecta con el océano, los dos océanos, a través del Istmo de Tehuantepec, estará hecho realidad lo que Juárez enajenó a los gringos en el siglo XIX. Esta es una idea de lo que es el Tehuantepec y el Tren Maya. También tienen todo un proyecto de hoteles de 5 estrellas, de estaciones, de casi 20 estaciones a lo largo del trayecto, de complejos agrícolas e industriales a lo largo de la vía, de tal manera de que todo lo que ha propiciado esta pandemia va a seguir adelante. Las granjas que están en actividad ya en toda la península de Yucatán, porcinas que están haciendo un desastre ecológico, van a continuar, pero ahora con un tren que los va a conectar una con la otra. Lo que es Cancún, que es el paraíso de lo que no debe ser una expansión turística para fines de beneficio de los pueblos y de la nación, va a ser todo ese Tren Maya, de tal forma que los megaproyectos, incluido el proyecto integral Morelos, que es una conexión de una termoeléctrica fabricada, por cierto, por una compañía española, que es obsoleta, o sea, venden aquí lo que ya incluso hasta en España ya desecharon, y entonces, esa termoeléctrica es en Huesca, con decirte que la termoeléctrica está a 150 metros de la primaria y del jardín de niños de Huesca, y no podrían dormir nunca, ni hablar nunca, porque el ruido de la termoeléctrica no deja hablar a personas de manera común, tienen que gritar. Cuando se echó a prueba, todavía no está echada a andar, gracias a la resistencia de los pueblos, que es otro de los temas que debemos de tocar. Pero estos son, a grandes rasgos, los megaproyectos. Son proyectos corporativos, proyectos neoliberales, proyectos ultracapitalistas, y no tienen nada que ver con eso de que de que dicen los ideólogos y intelectuales de la Cuarta Transformación, como Bartra, como Víctor Toledo, como John Ackerman, etcétera, Díaz Polanco, que son los intelectuales y heraldos de la Cuarta Transformación, que dicen que con estos proyectos superan el neoliberalismo. Esto es una verdadera mentira y una falsedad. Pero si no fuera poco todo esto, todos estos megaproyectos están acompañados de otra corporación capitalista, que es la que está trabajando, que es la que con la que inicié yo mi intervención, que es la delincuencia organizada. Parte del proceso de militarización. Por un lado, las Fuerzas Armadas, la policía, etcétera, y por el otro lado, la Guardia Nacional. Y por el otro lado, la actividad de los grupos delincuenciales, la actividad del crimen organizado, que se va como grupo paramilitar contra los que protestan con los megaproyectos. Y el caso ejemplar, paradigmático, bueno, ejemplar en términos negativos, paradigmático, es el asesinato, el homicidio de Samir Flores Soberanes, que precisamente fue asesinado 10 días después de que Andrés Manuel López Obrador vino a Cuautla a decir que la termoeléctrica, que durante toda la campaña él estuvo en contra, e incluso dijo que la termoeléctrica de Huesca era como poner un basurero tóxico en Jerusalén, que esa se iba a echar a andar. Eso lo dijo el 10 de febrero del año pasado. El 20 de febrero asesinaron a Samir por parte del crimen organizado. El crimen organizado. Cuando hablas, eso te iba a decir. A ver, vamos a ir aclarando para que la gente no se pierda. Cuando hablas de crimen organizado, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Porque es muy amplio, ¿no? Sería desde el narcotráfico, paramilitares, conexión entre ambos. Es que yo hago una metáfora diciendo que el crimen organizado es como una tienda Sambors, porque en Sambors tú encuentras una farmacia, encuentras ropa, encuentras restaurantes. Bueno, el crimen organizado es como un Sambors. Hay de todo. De aquí no hay sambos, aquí no hay sambos. Bueno, como un corte inglés sería. Un corte inglés sería aquí, sí. Un corte inglés. Bueno, ¿a qué me refiero con esa metáfora de que el crimen organizado se encarga, por ejemplo, cuerpos? Ahí entra prostitución, órganos, niños, mujeres, trata de, lo que se llama trata de blancas, que yo no sé por qué se ha llamado trata de blancas. Bueno, todo lo que tiene que ver con la rama de cuerpos que en donde entran migrantes, que el crimen organizado sí, ya son los guerreros actuales, ¿no? Todo lo que es el lo de las drogas, que estaría también, el narco estaría ahí también en ese. El narco también está metido el secuestro, está metido el robo a residencias, el robo a vehículos. Y está metido lo que es esa guerra que en México ya lleva más de 300,000 muertos. Madre. Y que el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres calificó el año pasado como un conflicto armado no reconocido. Y diciendo que México era el país más letal después de Siria y que ese conflicto armado no reconocido llevaba la friolera de más de 300,000 muertos. Ajá. Yo siempre pongo el ejemplo comparativo de Nicaragua durante la guerra, en donde tuvimos 50,000 muertos y había una guerra diaria, con incluso en ocasiones con artillería, con catiuscas, con todo. Se llegaron a usar hasta tanques que llegaron en un momento dado, estos tanques rusos, etcétera. Pero ahí hubo 50,000 muertos en 10 años. Nosotros tenemos aquí, desde el gobierno de Calderón a la fecha, la friolera de más de 300,000 asesinados. Exacto. En esto. Y si tú analizas quiénes son los asesinados, pues es un perfil de pobres, de jóvenes, es un juvenicidio, es un pobricidio, es el aniquilamiento. Feminicidio también, claro. No solo de pandillas rivales y gente que no cumple con el derecho de piso, que es el pago de restaurantes, de fábricas, de sindicatos, de lo que sea, para poder estar en un lugar territorial controlado por el narco, sino también es la cuestión de que este crimen organizado, que tiene una conexión directa con el Estado, en donde de alguna manera se establecen los narcoestados. Lo que teníamos antes era un narcoestado y ahora no ha dejado de serlo porque el Estado profundo no ha dejado de tener esas conexiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al igual que en Colombia, el crimen organizado es utilizado también para lo que las compañías mineras llaman la ingeniería de conflictos. La ingeniería de conflictos. ¿Cómo? La ingeniería del conflicto. Cuando una minera quiere llegar a un lugar, entonces manda abogados, manda pues relacionadores públicos y llegan a las comunidades y ofrecen pues, que televisoras para la primaria, que computadoras, que y de pronto pues la ingeniería de conflictos incluye en comprar la conciencia de algún comisario, de algún comisariado ejidal o comunal para que acepte la presencia de la mina. A eso se llama la ingeniería de conflictos plata, o sea, ofrecen plata. Cuando la plata falla, entonces viene el plomo, que es bala, pues, ¿no? Entonces, metafóricamente nosotros decimos ingeniería de conflictos se basa en la plata o el plomo. Plata, eso es muy viejo ya. ¿No? O te vendes o te mato, ¿no? Todo suena mucho a Colombia, ¿no? Como decían en Nicaragua, si te corres, te mato, si te quedas, te tiro, ¿no? Entonces, la cosa es tan clara como el agua. A Samir le tocó el plomo. Entonces, si esto no es suficiente, pues el Estado también tiene su ingeniería de conflictos. ¿Cuál es la ingeniería de conflictos? Pues, por ejemplo, el flamante Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que va haciendo la labor de convencimientos a través de dádivas. Y aquí entra la política clientelista de la Cuarta Transformación. que da dinero a los viejitos, que da dinero a los niños pobres para que estudien, que da dinero a los jóvenes sin empleo, que da dinero, que da dinero, que da dinero. Sí, pero ¿cómo da el dinero? El dinero lo da con tarjetas individualizadas que maneja el Banco Azteca, de uno de los socios de la Cuarta Transformación, que es el señor Salinas Pliego. Entonces, digamos que esa política fragmenta las comunidades porque las divide entre los que quieren resistir a la mina y los que quieren aceptar las tarjetas. Las tarjetas son aceptadas por todos los que no tienen conciencia política, por los que pues la quieren pasar bien en medio de todo este desmadre o esta situación tan difícil. Y entonces dicen, bueno, si a mí la abuelita me va a dar la tarjeta, más el joven, más esto, ya la hacemos. Entonces se vuelven familias dependientes, estructuralmente dependientes de la ayuda asistencialista y clientelar del gobierno, porque esto tiene fines electorales. Finalmente va a haber votaciones en 2 años y, bueno, el que ha regalado las tarjetas va a ganar. Va a esperar su inversión, ¿no? Los frutos de su inversión. Claro, entonces, por eso es que el zapatismo y el Congreso Nacional Indígena y quienes estamos con ellos nos hemos opuesto terminantemente a esta política asistencialista, clientelar y obviamente en contra de la política de ingeniería de conflictos y de plomo y plata. Para definir una idea de lo de la ingeniería de conflictos de las mineras actualmente con este gobierno mantienen casi un tercio del territorio nacional concesionado. Hay un estado. Un tercio. Tercio del concesionado. Y ocurren cosas inimaginables. Por ejemplo, aquí en el estado de Morelos, nosotros pudimos derrotar a una mina que se llamó La Esperanza Silver, y yo diría SIC, Esperanza Silver. Bueno, entonces, la derrotamos porque La Esperanza Silver tenía una concesión que había dado la Secretaría de Economía y que incluía dentro del perímetro de la concesión un patrimonio de la humanidad arqueológico que es la zona arqueológica de Xochicalco. Sí, y la Secretaría de Economía no se había dado cuenta de que en la concesión había... ¡Qué barbaridad! Por eso, ganaste, ¿no? Por eso lo conseguisteis. Y entonces cuando nosotros, antropólogos comprometidos con el pueblo y no al servicio de las corporaciones, fuimos con el que era en aquella época el director del Instituto de Antropología, un colega honesto, que por cierto perdió el trabajo después de esto. Hombre, no, claro. Le dijimos, mira, la concesión afecta a Xochicalco y las explosiones diarias de la mina van a dañar el observatorio que es un hueco o una cueva en Xochicalco donde tú puedes ver las estrellas, pero como es el subsuelo es de lajas, si se echa a andar la jodida mina, como ellos hacen explosiones diarias que provocan pequeños sismos, iban a destruir el observatorio de Xochicalco, patrimonio de la humanidad. Entonces la derrotamos, pues como Terminator, esa película de Terminator. El año pasado, La Esperanza Silver vino renovada y quiere nuevamente entrar a explotar la mina en Xochicalco, a 2.5 kilómetros de Xochicalco. Y nuevamente estamos ante la amenaza de la mina. La mina esa se llevaría el 50% del agua de Cuernavaca, del sur de Cuernavaca, ¿verdad? Bueno, ¿para qué explicar lo que significa una mina en tu territorio? Y yo siempre he propuesto por qué no abrimos una mina en las lomas de Chapultepec o en el Pedregal de San Ángel. Muy buen sitio. O sea, a mí me parecería que que ahí podríamos hacer una exploración minera para ver si abrimos una mina. Hablamos como si la gente supiera dónde está eso y la verdad que no. Es como si aquí en Madrid lo hiciéramos en, pues en la zona de Serrano, por ejemplo. Exactamente. O por Moncloa, o una cosa así. Por cierto, yo voy a meter ahí... Vamos a hacer, si os parece, chicos, que ahora que hemos respirado un poco, hacemos el descanso, ¿os parece? Un descanso que tenemos que meter música. Muy bien. Y seguimos en 5 minutos, ¿os parece? Perfecto. Muy bien. Seguimos en nuestro programa de hoy de Lucha Libre, en el que estamos hablando sobre México con Gilberto López y Rivas del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Centro Regional de Morelos, y también tenemos a Lola Sepúlveda del Centro de Documentación sobre Zapatismo, que está en Madrid. Estábamos hablando de México, del COVID, de los megaproyectos y de las mil y una formas que hay de expropiación y de robo de la tierra. Pero me parece que Lola se había quedado con algo en la punta de la lengua. Sí, bueno, no, quería un poco comentar un aspecto importante de todos estos megaproyectos, que es también la inversión extranjera en México. Es decir, las empresas no mexicanas que están haciendo sus negocios allí. Gilberto ha comentado antes de unas empresas que además están clasificadas, se sabe que son corruptas, que han tenido que ver que han ganado licitaciones para el tren, el mal llamado Tren Maya. Uh-huh. Y yo quería comentar en lo que se refiere al Plan Integral Morelos, que hay unas empresas españolas que están metidas ahí y están metidas hasta el cuello. Son Abengoa, Elecnor y Enagás. Hay también una empresa italiana, creo recordar, que se llama Bonetti, pero estas tres empresas nuestras españolas tienen una participación muy importante. Pero además no solamente tienen una participación muy importante, sino que además están apoyadas por fondos públicos de una... de una, no sé llamar la empresa, corporación, porque es un ente, sería la forma de decirlo, que depende de la Secretaría de Estado de Comercio, que es el fomento financiero de FIEM, un apoyo institucional a las empresas que hacen negocios fuera, a la exportación. Una de las cosas además más curiosas que tienen los principios de esta, de este ente del FIEM es que no pueden apoyar, no pueden dar ese apoyo financiero para aquellos proyectos que signifiquen violación de los derechos humanos en los sitios donde se hacen. Bueno, pues a pesar de eso, han apoyado a estas empresas españolas para el plan Integral Morelos. Y además, cuando se les ha denunciado y se les ha dicho se están violando los derechos humanos de estas comunidades, de estas poblaciones, han puesto cara de sorpresa, sorpresa, ¿qué me decís? No sé, bueno, lo estudiaremos, y bueno, lo estudiaremos, así ahí se ha quedado, ¿no? Entonces, creo que es importante también señalar estas historias, ¿no? Y la responsabilidad no solo de empresas españolas, sino también del gobierno español, a través de estas instituciones que tienen en lo que se está haciendo allá. Y me imagino que exactamente igual que en el Plan Integral Morelos, que lo conozco un poco mejor a lo mejor, pasa lo mismo con el Tren Maya, pasa lo mismo con el corredor transísmico del Istmo. Es decir, que esto hay que decirlo, hay que denunciarlo, porque es muy fuerte, es muy duro, ¿no? Entonces, solamente señalar eso. No, y muy bien, y muy importante que lo digas, pero que de todas formas no es por desanimar, ¿no? Pero cuando se hacen las denuncias a organismos internacionales, da lo mismo, exactamente da lo mismo, efectivamente. O sea, pero hay que decirlo. Y si hay en algún momento en el que además se está cuestionando y súper seriamente, es en este momento el papel de organismos internacionales. No sirven para nada. No sirven para nada. O sea, que también eso. Eso da para hablar mucho y mucho, ¿no? También, pero ese es otro programa, ¿no? ¿Cuál es el papel de los organismos internacionales y la vigilancia de los derechos humanos? Da lo mismo, o sea, lo que es el negocio y el capitalismo está por encima de cualquier derecho humano. Y eso te pone muy bonito en un papel, pues. Tú sabes, Nati, cuánto se denunció en su momento el Tratado de la Unión Europea con México, que también tenía una cláusula de salvaguardia de los derechos humanos. Y jamás se ha llevado a cabo porque esas cosas están puestas en los papeles para que queden bonitas. Como no sé para qué, si será para que luego de aquí a 1000 años, no sé, aquí el amigo que es antropólogo, no sé si tendrán algún interés antropológico de aquí a 1000 o 2000 años, que encuentren algún papel de esos. Porque eso luego se es como estas empresas que tienen la cosa esta de la las corporaciones de derechos humanos y de hacer las cosas bien, que son mentiras. RSC, responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social está. O sea, eso es mentira, es absolutamente. Lo que pasa es que queda muy bonito. Queda muy bonito. Hay que dejarlo frito. Lo pones ahí y entonces le dices a la gente, o sea. Como cuando te hacen los anuncios aquí, las empresas eléctricas, que te dicen, la mitad de nuestra producción es verde. Bueno. Pero ahora añaden, además, no sé si lo habéis visto, ahora además añaden, nos estamos yendo un poco el tema, pero ahora enseguida volvemos. Ahora además añaden. Y les vamos a hacer un 10% de descuento a los sanitarios. Ojo, sí, a los funcionarios, a los héroes de a los héroes de la crisis, pero que cuando habla de héroes solo habla de los funcionarios. Si me dejáis, porque a las cajeras, aunque nos salgamos un pelín, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es una empresa que ha dicho, o sea, que hace un anuncio que dice que vamos a apoyar en apoyo a los sanitarios, hemos hecho un fondo de inversión con una garantía de un 3% para apoyo a los sanitarios. Muy bien. Es que alucino, o sea, es que me quedé a cuadros. Eso se llama construcción de base social amplia, Lola. Eso se llama desvergüenza. O sea, perdona. Que coincide también con la construcción esa, con la estrategia de construcción de base social amplia del crimen organizado en México, según he estado leyendo últimamente, en donde utilizan sus estratagemas y sus cosas, ¿no? Como para tener a la gente contenta. Estaba hablando Gilberto de las de las tarjetas estas, de toda esta historia, de dentro de a los viejitos, a la gente más joven que quiere inmediatamente conseguir según y qué cosas, pues yo me imagino que bueno, que forma parte de todo eso. Pero hay gente que resiste, entonces vamos a entrarle al mundo de las resistencias, ¿o qué? ¿Le entramos ahí al mundo de las resistencias? Sí, por favor, vamos a darnos alguna alegría. Vamos a dejarnos algún... ¿Cómo, Gilberto, lo que estabas hablando, estabas contándonos una lucha muy concreta contra la estación minera y todo eso, pero ahora mismo... ¿Quién está dando la pelea y en qué frente se está dando la pelea en una situación tan complicada como la de ahora? Mira, la pandemia hace muy difícil la resistencia, porque usualmente los medios que la resistencia tiene pues son la asamblea, la calle, claro, ¿no? El bloqueo, etcétera. La gente, vamos. Bueno, esto no se puede hacer de manera virtual, pero evidentemente que la resistencia sigue. Ahora mismo hay un movimiento de organizaciones en el territorio, tanto en varios estados del sureste, donde va a pasar el Tren Maya, como también en los, me parece, 49 municipios de los distintos estados por donde va a pasar el tren de Tehuantepec, el canal seco de Tehuantepec. Y varios de estos movimientos han estado muy activos, incluso llevando a cabo reuniones como las que ahora se acostumbran. Me ha tocado participar en un par de ellas, en contra, por ejemplo, dos en contra del Tren Maya. Y ahí, ¿quiénes son los que están resistiendo? Bueno, las comunidades que están siendo afectadas directamente por la pandemia, por los trabajos que se están iniciando a lo largo de las vías y por las licitaciones que ya se han hecho. Y quiero decirles que el Congreso Nacional Indígena también está muy activo en estos días, denunciando asesinatos de nuestros compañeros que no cesan, denunciando ataques. Ha habido ataques a comunidades directas, de tal forma que pues en todos los estados del país las resistencias están en un estado latente, explicable por la pandemia, pero no aniquiladas para nada. Se están discutiendo muchísimo en varios planos, en el plano, digamos, de la lucha directa, de la lucha de resistencia pospandemia, pero también se está discutiendo en el plano de lo teórico: cuál va a ser el mundo pospandemia, qué va a suceder, qué va a pasar con la mega crisis laboral, qué es lo que va a suceder incluso con lo del crimen organizado, que ante pues los millones de parados pues van a empezar a reclutar más millones dentro de actividades ilícitas, supuestamente. O sea, hay un debate que va desde teóricos como Bonaventura, que ya incluso ya sacó un libro, compañeros periodistas como Ramonet, que también hizo ya una aportación. En fin, hay la lucha se está dando tanto ideológica, política, virtual, y también incluso en las propias calles. Yo creo que han empezado algunos movimientos a manifestar su enojo en algunas partes de cómo se están llevando a cabo los confinamientos, la presencia de la Guardia Nacional en varios lugares del territorio y las luchas efectivamente de resistencia contra el narcotráfico. Entonces, pues, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desde hace ya casi un mes, el cierre de sus territorios, lo que no significa para nada que se hayan sustraído de todas estas luchas. Yo creo que fue una medida muy inteligente de protegerse. Muchas comunidades indígenas en el país han hecho eso, han cerrado por su cuenta sus fronteras ante la situación real de que no tienen respiradores, de que no tienen clínicas, de que no tienen hospitales. Entonces ellos han tomado en sus propias manos, a través de sus procesos autonómicos, el cuidado de sus comunidades de la manera como ellos piensan que debe de hacerse. Con sus propias clínicas y sus cosas y sus proyectos. La ventaja que ellos tienen es que cuando un campesino se queda en su casa, pues tiene hortaliza, tiene cómo comer, tiene cómo. Cuando una comunidad se organiza, lo hemos visto en Venezuela con el poder popular, lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Vietnam, cómo la gente se organiza para hacer frente a la pandemia capitalista y a la pandemia viral. De manera organizada y comunitaria. Esta es la gran enseñanza, yo creo. Yo he estado releyendo nuevamente a Carlos Taibo en El Colapso, su obra. He visto alguna intervención de él también muy recientemente. Creo que estamos... ¿Te gusta Taibo? Sí, me gusta porque nos plantea una serie de realidades que ya estaban en curso, ya estaban en marcha: el cambio climático, la crisis de los hidrocarburos. Por cierto, nuevamente este gobierno supuestamente de izquierda apuesta a los hidrocarburos, no ha parado de construir 6 refinerías y una nueva, de reconstruir 6 refinerías y construir una nueva. O sea, su apuesta por el petróleo sigue siendo vigente, como si no hubiera pasado la pandemia, como si no hubiera una baja en los precios del petróleo que han ido hasta lo incosteable. En fin, que las resistencias se están dando en todos los terrenos. Y también quiero decirte que en el terreno de los trabajadores están. Ahí. Explícanos un poquito por ahí. Mira, hablo por lo que conozco, que es mi sindicato de trabajadores de la cultura, profesores investigadores. Nosotros inmediatamente que vino el decreto de recorte de lo que llaman el presidente austeridad republicana, ¿verdad? Nos manifestamos en contra de estos recortes, porque son recortes para lo que el presidente quiere, para sus megaproyectos, para sus programas asistenciales, para sus refinerías, para la Guardia Nacional, para todo lo que ya dije. Pero que recorta terrenos sustantivos del Estado social. Entonces, los trabajadores están radicalmente en contra de estos recortes. No te digo que todos los trabajadores, porque como el Estado, los Estados neoliberales rompieron con las organizaciones gremiales, rompieron con las organizaciones partidistas, han roto con todas las organizaciones del mundo del trabajo. Hay de todo en los sindicatos, pero las fracciones, los organismos, los colectivos allegados al zapatismo, allegados a los pueblos indígenas, se han manifestado radicalmente en contra de recortes y han estado pensando en proyectos que van, por ejemplo, a redirigir el gasto público de todos esos megaproyectos para salud, para educación, para cultura, para agricultura autosustentable, para reconstruir, reconstituir a pueblos, comunidades de trabajadores y de pueblos indígenas o no indígenas, barrios. En todo esto, pues, los sindicatos están participando acorde a sus perspectivas clasistas, anticapitalistas, algunos de ellos antiimperialistas, porque es un tema que no tocamos, pero el imperialismo también no se ha guardado en casa recientemente. Bueno, está trabajando en ello, otra vez, claro. Por supuesto, pero no nos da tiempo, Gilberto, de todo. A Cuba está trabajando con el bloqueo antihumanitario de medicinas contra los pueblos de Venezuela y de Cuba. En fin, que el capitalismo no cesa. Yo creo, para terminar mi larga exposición, que si el mundo del trabajo y el mundo de los pueblos no aprende de esta pandemia, va a ser muy difícil que nosotros podamos prevalecer como trabajadores y como pueblos. Es decir, si la normalidad que están pensando es la misma normalidad que existía antes de la pandemia, pues como pero, dijo muy académicamente Marx, estamos jodidos. Entonces, no hay otra perspectiva que radicalizarnos, no hay otra perspectiva que ir hacia lo comunitario, hacia el mundo de los derechos inalienables de los trabajadores, de las mujeres, de los grupos vulnerables, y cualquiera que otro que tenga otra perspectiva, pues o es un socialdemócrata o confía en gobiernos que bla, bla, bla, pero que muchos de sus miembros no se las pasan en su casa, sino se la pasan en sus quintas, que es otra cosa. Claro que sí, claro que sí. Entonces, a mí me parece súper importantísimo lo que dice Gilberto, porque además yo creo que cuando salgamos, si de alguna forma, de la forma en que salgamos de esto, vamos a tener que emprender una pelea enorme, porque yo no creo que lo que venga después va a ser lo mismo de antes. El capital va a intentar que sea mucho peor. Creo que ellos van a intentar, el capital va a intentar utilizar toda esta pandemia y todo lo que está ocurriendo para apretarnos más las clavijas, ¿no? Por ejemplo, a mí hay una cosa que me preocupa muchísimo y es todo esto del, hablando aquí en nuestro modo, ¿no? Uh-huh. En nuestra geografía, como dirían los compas, todo esto del teletrabajo, ¿qué significa? ¿Qué futuro va a tener? ¿Qué tiene que ver con beneficios para los empresarios que van a dejar de tener gastos generales y corrientes como luz, agua y estas cosas, y al mismo tiempo nos van a tener, o os van a tener, porque yo ya no trabajo, pero... Sí, pero tienes que enfrente un teletrabajador. Efectivamente. Y entonces lo que van a tener es a los trabajadores separados, individuales, individualizados, por Dios que no me salía. Quiero decir, si ya es difícil ahora a estas alturas en los centros de trabajo unir a la gente, cuando ni siquiera existan esos centros de trabajo, ¿qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, si cuando esto pase de esta forma tan fuerte que está pasando, no nos plantamos ahí, plantamos cara, el futuro no va a ser el pasado, va a ser mucho peor que la normalidad que teníamos. Entonces, a mí me parece que aquí esto tenemos que tenerlo muy en cuenta y pensarlo, y pensar en alternativas y en pensar en formas y en pensar que lo que se nos viene no es un mundo muy bonito, sino un mundo de lucha bastante importante, y vamos a tener que emplearnos a fondo para recuperar eso que decía Gilberto de las formas comunitarias en la medida en que podamos, ¿no? En el que todos juntos somos y en que todos separados no somos nada, solamente eso. Pues muy bien, pues va a ser que no eran poesías aquellos de por la humanidad y contra el neoliberalismo, ¿qué, Lolita? Efectivamente. Va a ser no hay, poesías aquello. No hay verdad más grande que esa. Y mira que ya han pasado años, ¿eh? Y han pasado años, pero va a ser... Y han pasado años. No eran poesías. Bueno, señor técnico, no sé cómo vamos. Sí, pues ya... Ya estamos acabando, así que salvo que queráis hacer alguna valoración así más corta para acabar, si no, vamos despidiendo. No, bueno, yo agradezco muchísimo, ¿no?, a Lucha Libre toda esta gentileza por esta entrevista, y saludo a mis queridas compañeras, a Nati, a la Lola, deseando lo mejor para los pueblos de España y para España misma. Muchas gracias, Gilberto. Gracias a ti, Gilberto, que eres un placer, nos aguantas el asunto. Di, Lola, perdona. No, que un placer compartir este minutitos, este ratito con Gilberto y con vosotros. Un placerote grande, como siempre, por otra parte. O sea, ¡Hala! Que vamos a sacar Cricky y se vamos a llorar un rato. No, que si se lo doy la puedo infectar. Tienes bueno, que hacer así, con el codo. Con así, el codo. Sí. Que ahora hay que llorar bueno. Con el codo, que es muy difícil. Compañeros, compañeras, nos vamos a despedir ya de todos, así que nada, un gran abrazo para todos. Gracias, Gilberto, gracias, Lola. Gracias a vosotros. Gracias. Chao. Beso grande.